Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Ya estamos nuevamente aquí, como cada domingo, en este tu programa La Boca del Dinosaurio. Este programa infantil, juvenil y adultil hecho con mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Sí, estamos en el 102.1 FM, la radio comunitaria con Ganá, que transmite desde la bella San Pedro y San Pablo, Ayutla. Acá, la bella Sierra Mije, hermosa, con unos paisajes preciosos. Así que bueno, pues algún día ojalá te des la vuelta por aquí, los que no nos escuchan, que no son de aquí de la comunidad, pues date la vuelta. Y además hoy que los domingos que hay un hermoso tianguis lleno de muchos colores, sabores, olores, texturas, no sabes, está increíble. Ojalá pues te alcance a dar la vuelta, porque bueno, pues los productos que se venden, muchos de los productos que se venden son locales o de los alrededores, así que bueno, te vas a encontrar con cosas muy, muy ricas, muy sabrosas. Ojalá te des una vuelta. Pues vamos a empezar tu programa La Boca del Dinosaurio. Parece que hoy vamos a estar sin nuestros hermosos y queridos locutores. Nuestros pequeños locutores hoy parece que no se presentan, pero pues les mando un saludo muy, muy cariñoso a Daris, muy cariñoso a Matt, y que estén bien, que estén pues avanzando en su día, ¿verdad? Este día, y que bueno, ahora que no, que están en paro, pues también están en paro las escuelas, pues también que vayan planeando qué hacer con su tiempo. Fíjate que esto de planear lo que haces con tu tiempo está buenísimo, porque pues no hay estos vacíos de pronto que se crean o depresiones, ¿no? Porque tú ya tienes una motivación. Ah, voy para allá, voy a hacer esto, ¿no? Que lo hagas tú solito porque tú quieres y lo que a ti te gusta, ¿verdad? Digo, hay muchas cosas que vamos a hacer porque, pues, son parte de la vida, son parte del quehacer social, ¿verdad? Del quehacer familiar, pero hay otras muchas cosas que nosotros podemos hacer para no vaciar nuestra vida. Tener proyectos, tener motivos para que siempre podamos estar caminando hacia algún objetivo que sea muy, muy placentero y muy motivante. Pues ojalá que sea así. Y bueno, pues gracias por acompañarnos, gracias por sintonizar este tu programa La Boca del Dinosaurio. Vamos a comenzar hoy domingo con esta canción hermosa que se llama Baila sin parar. Baila, tú baila, baila en donde estés y baila como si nadie te viera. Eso es hermoso. ¿Sabes lo que sucede cuando bailas como si nadie te viera? Que se empiezas a crear una conexión con tu cuerpo hermosa y un placer hermoso y estás tú en lo tuyo, no importa. No importa cómo te muevas, no importa lo que hagas, baila como si nadie te quiera. Y vas a ver que eso va a ayudar a fortalecer tu sistema inmunológico y a fortalecer tu salud en general, no solo física, también emocional, psicológica, energética, espiritual. Vas a ver qué va a suceder. Bueno, pues baila sin parar. Es esta hermosa canción que te compartimos este bello y soleado domingo. La Boca del Dinosaurio. Todos los días te tienes que levantar, ir a la escuela y ayudar a tu mamá. Pero en el fondo, lo que te gusta es bailar. Y en cualquier sitio, te puedes poner a practicar. En el parque, o en el metro de camino a la casa y en el ascensor, en el patio colegio, cualquier sitio es bueno y este eres el mejor. Siguiendo el ritmo y bailando al compás, mira qué brillo, sacas al suelo con tu forma de bailar. En el parque y en el metro de camino a casa y en el ascensor, en el patio del colegio, cualquier sitio es bueno y este es el mejor. Así que baila, baila, baila conmigo, baila en cualquier lugar, pero baila, baila, qué divertida que es tu forma de bailar. Bailar en cualquier lugar, hasta que nuestros pies ya no puedan más. Ya no puedan más. Come on, let's go! Sacas al suelo con tu forma de bailar. En el parque y en el metro, de camino a casa y en el ascensor, en el patio del colegio, cualquier sitio es bueno y este es el mejor. Así que baila, baila, baila conmigo, baila en cualquier lugar, pero baila, baila, qué divertida que es tu forma de bailar. Bailar en cualquier lugar, hasta que nuestros pies ya no puedan más. Ya no puedan más. No, ya no puedan más. Ya no puedan más. Bueno, pues antes de ir con la curiosidad, ¿te dieron ganas de bailar? A mí sí me dieron ganas de bailar. Y como te decía, pues tú baila, baila como si nadie te viera. Y eso te va a hacer muy, muy, muy feliz. Te va a provocar niveles muy placenteros. Muy placenteros, ya verás que sí. Y bueno, pues antes de continuar, también quiero agradecer a Cayo, que siempre está allí al pie del cañón con los controles técnicos. Pues es muy importante. Si no, imagínate, pues, aunque yo estuviera hablando aquí, no saldrían las cosas al aire. Y bueno, pues él se encarga de toda esta parte técnica, ¿no? Resolviendo a veces cosas que aquí se atoran muchísimo. Y bueno, pues gracias, Cayo, por todo ese trabajo y esa chamba que también haces aquí acompañando al programa La Boca del Dinosaurio. Bueno, pues te voy a seguir compartiendo esta información que viene en el libro de Animales Extremos, los animales más resistentes del planeta. Ya ves que hemos visto pues estos animales que pueden vivir a grandes, a temperaturas muy bajas o a temperaturas muy elevadas, ¿no? Y que en comparación con el ser humano, bueno, pues siempre nos llevamos sorpresas de todo lo que sucede. Y bueno, en esta ocasión voy a hablarte otra información, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros vamos al mar y queremos sumergirnos? ¿Y por qué es que no aguantamos? Y hay algunos animales que sí aguantan bajar hacia el fondo del mar por bastante tiempo y, claro, pues sin ningún instrumento como tanques de oxígeno ni nada. Pero ¿qué es lo que sucede y qué es lo que nos pasaría a nosotros si bajáramos un poco más allá de lo posible? Pues dice por aquí, no hace falta recordarte que los humanos necesitamos respirar aire. Recuerda que siempre hay que respirar aire. Fíjate que cuando yo estoy en clases corporales, siempre les digo, respiren, porque si no respiran se mueren. Y no es que no respiremos, pero a veces guardamos mucha, mucha tensión en la respiración y respiramos de una manera muy pequeña, muy corta, dejamos entrar a nuestro cuerpo muy poquito aire. Y eso nos causa muchas cosas, porque nuestro cuerpo necesita demasiado oxígeno para alimentarse, para que la sangre esté circulando, para que nuestro cerebro esté funcionando. Y si no le damos ese alimento, bueno, pues vamos a tener, a la larga, vamos a tener complicaciones. Así que tú respira, respira muchísimo, y más en estos lugares donde todavía hay tanta vegetación y el aire está más limpio que en las ciudades. Respira muchísimo. Bueno, pues sigamos. Los humanos necesitamos respirar aire. ¿Estás de acuerdo? ¿Verdad que sí? Así que cuando queremos permanecer más de 2 minutos bajo el agua, necesitamos llevar aire adicional. Porque, bueno, pues no aguantamos tanto, ¿verdad? Esa dotación tiene que estar bajo la misma presión que la del agua alrededor de nuestras cajas torácicas. O no conseguiría entrar a nuestros pulmones. Bajo una presión tan alta, el aire puede disolverse en la sangre. En cuanto un buzo de aguas profundas regresa a la superficie y queda libre de esa presión, el aire vuelve a tener forma de burbujas. Piensa en una botella de refresco bien tapada y con el líquido que contiene bajo presión. ¿Qué pasa cuando quitas la tapa? Inmediatamente se oye un burbujeo, ¿cierto o no? Y ¡pum! Todo bota, ¿cierto o no? Bueno, pues ahora imagina que eso le pasara al cuerpo humano. Que bajaras un poco al fondo del mar y que cuando salieras todo burbujeara. Pues burbujea en la sangre, imagínate. Además de ser muy doloroso, puede ser letal. ¿Cierto o no? Bueno, pues eso se llama síndrome de descompresión. Y para evitarlo, los buzos tienen que subir muy lentamente a la superficie. ¿Te ha tocado ver películas donde, por ejemplo, van en un submarino y entran en una cámara de descompresión, justamente, ¿no? Bajan y cuando regresan nuevamente, por ejemplo, a esta nave, a este submarino, tienen que estar en esa cámara de descompresión por un tiempo para después volver a, pues, digamos que, a respirar el aire normalmente. Porque si no, pues ya sabes, nos pasa lo que a una botella gasificada. Los cachalotes, este es un dato interesante, fíjate, los cachalotes en cambio bucean a más de 1,000 metros de profundidad, se van hacia abajo, 1,000 metros, y los elefantes marinos pueden bajar a más de 1,570 metros de profundidad sin rastros del síndrome de descompresión. ¿Y esto por qué? Te preguntarás. Bueno, pues estos animales exhalan antes de sumergirse y cuando están más o menos a 50 metros por debajo de la superficie, sus costillas se aplanan y sus pulmones se desinflan por completo. De este modo no queda nada de aire que pudiera entrar a la sangre y pueden seguir buceando hasta 30 o 50 minutos antes de aparecer de regreso en la superficie sin una sola burbuja. Ahora bien, ¿cómo le hacen para estar tanto tiempo sin respirar? Bueno, pues ellos almacenan oxígeno en la sangre y los músculos antes de la inmersión. Esa es una propiedad que solo tienen ellos. Nosotros no podemos, ni podríamos. Pero bueno, es bastante sorprendente escuchar esto y cómo lo hacen ellos. Así que ya sabes por qué, pues, los cachalotes y los elefantes marinos, bueno, pueden bajar a tanta profundidad sin problema alguno. Y recuerda, nosotros no podemos hacerlo. Siempre hay que hacerlo con equipo especial. Si algún día vas al mar o si de pronto tú tienes el sueño de ser buzo y te empiezas a entrenar, bueno, pues ya sabes lo que pasaría. Tienes siempre que entrar al mar y a las profundidades con equipo especial, sin rezongar. Ahí está esa curiosidad. Me voy al mar, me llevo un gol. moldecito y una pala. Moldecitos y un rastrillo en el bolsón. También un sándwich, una fruta y para el agua. Tengo una enorme cantimplora de color. Con la N, con la A, con la R, me voy al mar. Con la N, con la A, con la R, me voy al mar. Voy a juntar los caracoles en la orilla y un castillo bajo el sol levantaré. Voy a escribir con un palito en la arena y entre las olas del mar me bañaré. Con la N, con la A, con la R, me voy al mar. Con la N, con la A, con la R, me voy al mar. Remontaré un avioncito por el cielo. Haré bolitas de arena junto al mar. Descubriré algún tesoro escondido. Les tomaré una foto a papá y mamá. Con la N, con la A, con la R, me voy al mar. Con la N, con la A, con la R, me voy al mar. Con la N, con la A, con la R, me voy al mar. Con la L, con la A, con la R, me voy al mar. En mi casa tengo un hada que es muy linda y que se llama mamá. Una mosca que viene volando se para en un trozo de... Travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. ¿Qué estará haciendo Sauri? ¿Tú qué escuchaste? Esos sonidos extraños. Oye, muy grandes, ¿no? Sonidos estruendosos. ¿Qué crees que está haciendo Sauri? ¿Qué piensas? Ese Sauri que siempre está conociendo el mundo y tratando de investigar cómo funciona. Sí, como todos los niños. Bueno, pues... piénsalo, qué crees, qué imaginas, qué asocias, qué recuerdas. Y si quieres mandarnos algún mensaje de texto o llamarnos al 951 13 40 287, 951 13 40 287, mensaje de texto o llamarnos porque no tenemos datos por aquí, para que nos digas qué es lo que está haciendo Sauri. ¿Te parece? Mientras yo voy a pensar y voy a ver qué está haciendo, me voy a asomar, no sea que voy a estar haciendo cosas desastrosas. Y bueno, mientras tanto te vamos a dejar con esta canción que se llama Chiquito pero Picoso. ¿O a poco no? Así son los niños, chiquitos pero picosos. En esta cosa de conocer el mundo sin medir consecuencias, pues ellos van. Ellos van porque quieren saber, porque aún no saben cómo funcionan muchas de las cosas. Nosotros como adultos ya lo sabemos y por eso no metemos los dedos, por ejemplo, en los enchufes, ¿no? O a veces nos da miedo saltar de una roca alta porque pensamos que nos va a pasar algo en las rodillas, en los pies, nos vamos a lastimar, ¿no? O sea, muchas cosas que ya tenemos en nuestra cabecita como adultos y por las cuales no hacemos. Pero los niños están conociendo, no saben. Y a lo mejor, además, ellos tienen experiencias diferentes a las nuestras. Digo, hay cosas que sí son muy peligrosas, que hay que ponerles límites. Pero hay otras cosas, por ejemplo, saltar en los charcos, ¿no? Que a lo mejor a nosotros nos podría parecer, ¡ay, saltar en los charcos! Y a ellos puede ser muy placentero. Pues habrá que dejarlos saltar en los charcos porque pueden tener experiencias diferentes, ¿no? Bueno, esta canción, Chiquito pero picoso, del grupo Bandula. Pero picoso, ya lo decía mi mamá, que los niños nunca mienten, siempre dicen la verdad. Ae, ae, chiquito pero picoso, ae, vamos todos a jugar. Y no se quedan callados, los chiquitos van a hablar de unos temas bien sabrosos, y si no ya lo verán. Ae, ae, chiquito pero picoso, ae. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. En la sierra vibra el eco, un latido a propagar. Carapacho lleva sueños y teatro por sembrar. Los rincones se iluminan con voces al suspirar. A los niños y los grandes magia va a regalar. Carapacho en la montaña, alegría va a crecer. Desde escuelas, los caminos, todo empieza a encender. Sembradores de historias entre risas y su candor, Carapacho va dejando a su paso puro amor. Niñas, niños en las aulas, sus miradas de cristal. Juventud que va aprendiendo, cada escena un portal. Adultos que se arropan en el arte al recordar. Cada rincón de la sierra, mije, siempre puede soñar. Carapacho en la montaña, alegría va a crecer. Desde escuelas, los caminos, todo empieza a encender. Sembradores de historias entre risas y su candor, Carapacho va dejando a su paso puro amor. No hay lugar pequeño, todo espacio va a brillar. Donde pisan los teatristas, mil sonrisas harán brotar. Carapacho es resistencia, es cultura pa' sembrar. En la sierra, mije, siempre el teatro va a quedar. Carapacho en la montaña, alegría va a crecer. Desde escuelas, los caminos, todo empieza a encender. Sembradores de historias entre risas y su candor, Carapacho va dejando a su paso puro amor. Niños en las aulas, sus miradas de cristal. juventud que va aprendiendo cada escena un portal. Adultos que se arropan en el arte al recordar cada rincón de la sierra. Mije, siempre puedes soñar. Carapacho en la montaña, alegría va a crecer. Desde escuelas los caminos, todo empieza a encender. Sembradores de historias entre risas y su candor. Carapacho va dejando a su paso puro amor. Bueno, pues esa canción de Carapacho me encanta, me prende a mí. Y bueno, yo espero que también te guste a ti. Es parte de, pues, del trabajo que Carapacho Teatro está haciendo desde hace casi 18 años aquí en la sierra, aquí en esta comunidad de Ayutla, pero en toda la, bueno, no en toda o casi toda, gran parte de la Sierra Mije. Hemos pisado muchas, muchas comunidades, muchos lugares. Hemos estado allí, hemos compartido el trabajo teatral, ¿no? Desde juegos, talleres, obras, procesos, que, bueno, pues, que Carapacho, con los que Carapacho, en los que Carapacho cree, ¿no? Y que pensamos que es una manera de contribuir a que este mundo esté lleno de mayores sensibilidades. Bueno, pues ahí está. Vámonos con nuestro trabalenguas del día de hoy, que dice: seguramente la salida de la sangre será silenciosa. Este es un juego que siempre hago con las palabras, con fonemas, ¿verdad? Pues solamente para jugar. A veces no tienen ningún sentido las frases, pero son parte del juego para destrabar nuestros músculos de la boca, ¿verdad? Y poder hablar más claramente. Y bueno, además para ejercitar los músculos. Recuerda que órgano o músculo que no se utiliza se atrofia, y a veces cuando hablamos ni se nos entiende, ¿verdad? Así que bueno, pues es un juego, porque además cuando se nos traba la lengua, pues luego suenan cosas chistosas, ¿no? Seguramente la salida de la sangre será silenciosa. Seguramente la salida de la sangre será silenciosa. Seguramente la salida de la sangre será silenciosa. Seguramente la salida de la sangre será... Bueno, y lo puedes repetir muchas veces. Y además otra cosa que hago es que asocio un poco la curiosidad de lo que hablamos el día, en este día, sobre la curiosidad, lo asocio con el trabalenguas, con estos fonemas que hago para seguir jugando, ¿no? Y seguir creando, que eso es lo más rico y maravilloso. Bueno, pues vamos también con la sección de palabrerío. Esta sección que tú puedes jugar en la escuela, en tu casa, con la familia, es buenísima. Ponte unas tarjetas que puede ser con papel, cachitos de papel, les pones palabras que tú quieras, y se las repartes a cada uno. Y cada uno, por turnos, en un tiempo de un minuto, tienen que hablar eso, un minuto de esa palabra. Pueden decir todo lo que se les ocurra para darnos pistas y que no, al final del minuto nosotros podamos inventar de qué estaba hablando. Todo lo que se les ocurra, experiencias, sonidos, sueños, lo que asocien con esa palabra. Así que bueno, pues ahora te voy a hablar de esta palabra. Es un documento que nos dan, pues, a partir de, a ver, en las primarias, no sé si en los jardines, tal vez en los jardines es un documento de identificación, ¿no? Al que siempre le ponemos, pues, una, por lo menos una foto, nuestra dirección, nuestro nombre, a veces señales y de nosotros mismos, o cosas a las que somos, que nos hacen que nos intoxican, ¿no? Algo así, porque, bueno, es importante. Y son documentos que presentas para muchos trámites en la medida que vas creciendo, o sea, los va necesitando cada vez más para muchos trámites. Y te cuento de una ocasión que este documento no lo tenía, no tenía el documento oficial de la escuela donde estaba y me llevé este documento, esto es lo que te estoy diciendo de la biblioteca, ¿no? Para que supieran que estaba pues en la universidad, o sea, estaba en la biblioteca de la universidad. Eso era para que me hicieran un descuento en el autobús porque iba a salir de viaje. Y pues nada, ¿no? O sea, que claro que no valía porque cualquiera podía ir a la biblioteca, pero no estar en la universidad. Bueno, ¿de qué te estoy hablando? Exactamente, ya por acá cayó, dijo, de credencial, ¿sí? ¿Sí? ¿Te di suficientes pistas para saber que era una credencial? ¿Sí? ¿Tú tienes credencial? ¿En la escuela te dan credencial? Pues seguramente como parte de una identificación y como te decía, conforme vas creciendo se va haciendo más importante porque, bueno, ya cuando vas en el bachillerato, bueno, estas credenciales las puedes usar cuando viajas en época de vacaciones y te hacen descuentos en los autobuses, en los medios de transporte en general, ¿no? Y ya después, más grande, pues cualquier cosa, que si para un trabajo, que si para el banco, que para hacer, no sé, diferentes trámites, pues esas credenciales son importantes. Bueno, pues ahí está. ¿Qué tal? ¿Te atreverías a hablar un minuto de una palabra? Una palabra a veces rara, ¿sí? Seguramente que sí, pues si quieres algún día, tú puedes venir aquí a la radio, estamos en la planta alta del Palacio Municipal, para que vengas y nos te demos una tarjetita y tú nos hables un minuto sobre esa palabra. Bueno, mientras tanto te vamos a dejar con esta canción que se llama Troque le Troque, del grupo Dúo Karma. Troque la lengua, le troque la lengua, le troque. Por donde toque al globo terráqueo la lengua le troque. Por donde toque al globo terráqueo la lengua le troque. Troque la lengua, le troque la lengua, le troque. Troque la lengua, le troque la lengua, le troque. Por donde toque al globo terráqueo la lengua le troque. Por donde toque al globo terráqueo la lengua le troque. Divertiti, yeah, yeah. Divertiti, yeah, yeah. Divertiti, yeah, yeah. Divertiti, yeah, yeah. Kamatu, tocam, tocam. Kamatu, tocam, tocam. Divertiti, yeah, yeah. Divertiti, yeah, yeah. Divertiti, yeah, yeah. Divertiti, yeah, yeah. Kamatu, tocam, tocam. Kamatu, tocam, tocam. Divertiti, yeah, yeah. Divertiti, yeah, yeah. Divertiti, yeah, yeah. Divertiti, yeah, yeah. Divertiti, yeah, yeah. Y ella le ve la radar. Y dama a ti, y ella le ve la radar. Nigeria. Troque la lengua, le troque la lengua, le troque. Troque la lengua, le troque la lengua, le troque. Por donde toque al globo terráqueo la lengua, le troque. Por donde toque al globo terráqueo la lengua, le troque. Troque la lengua, le troque la lengua, le troque. Por donde toque al globo terráqueo la lengua, le troque. Por donde toque al globo terráqueo la lengua, le troque. Kamaku, tocan, tocan. los famosos también fueron niños. Bueno, queremos mandarle un saludo a Daris, donde se encuentre. Tenía muchas cosas que hacer el día de hoy, porque bueno, pues así sucede, ¿no? Tenemos compromisos que hay que cumplir, así que saludos, Daris. Y bueno, para que esta sección siga avivándose también, te voy a compartir una historia de este libro que se llama Mujeres de Ciencia, 50 pioneras intrépidas que cambiaron el mundo, escrito e ilustrado por Rachel Ignotovsky. Y bueno, te cuento también un poco sobre este libro. Mujeres de Ciencia rinde un homenaje ilustrado a algunas de las mujeres más importantes e inspiradoras en la historia de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Y bueno, pienso que de las que se conocen, ¿verdad? Porque seguramente muchas se han quedado pues allí, ¿no? Porque no se les ha reconocido su trabajo. Pero bueno, esto se rescató de estas mujeres. Además, muestra los retos que estas mujeres tuvieron que enfrentar y vencer, así como su curiosidad e ímpetu por conocer, descubrir e innovar. Quizá, como ocurrió con Vera Rubin, este libro plante en otros lectores una semilla que los aliente a seguir revelando los misterios del universo. Y bueno, ¿quién fue Vera Rubin? Vera Rubin era una niña, soñaba con ser astrónoma, sin embargo era la década de los años 30 y ella no conocía a nadie que se dedicara a esta profesión. Tras descubrir la materia oscura, Vera confesó: jamás se me ocurrió pensar que nunca conseguiría ser astrónoma. La firmeza de su convicción se debía a la lectura de un libro infantil sobre María Mitchell, la primera astrónoma norteamericana. Este libro le sembró la idea de que una niña como ella también podía cumplir su sueño. Y bueno, pues por eso se inspiraron en ella y Rachel Ignotovsky pues decide hacer toda una investigación y una compilación de historias de estas grandes mujeres. Hoy te voy a hablar de Emmy Noether. Emmy Noether, matemática y física teórica. Nace en Alemania en 1882. Creció en una familia de matemáticos y quiso aprender lo mismo que su padre y sus hermanos. En esa época, en Alemania, estaba prohibido que las mujeres tuvieran acceso a la educación superior. Así que iba a la universidad y se sentaba en el fondo de las aulas para aprender todo lo que pudiera, aunque no recibiera créditos académicos. Durante 2 años asistió a clases como oyente, hasta que finalmente la aceptaron como alumna. En la Universidad de Erlangen, Emmy dio lecciones en forma extraoficial en las clases de su padre y trabajó sin salario ni título. La media docena de artículos que publicó por entonces y sus pláticas en el extranjero comenzaron a llamar la atención de la comunidad de los físicos. Alrededor de 1915, el equipo de Albert Einstein la reclutó en la Universidad de Gotinga para que les ayudara a seguir desarrollando su teoría general de la relatividad. Einstein se hizo amigo de Emmy y siempre la defendió. Emmy trabajó 7 años en Gotinga, sin recibir sueldo, y cuando finalmente comenzaron a pagarle, era la profesora peor pagada. A pesar de la falta de reconocimiento, desarrolló ecuaciones matemáticas que siguen siendo parte importante de la física moderna. Logró avances en el campo de la álgebra abstracta al probar nuevos conceptos sobre grupos y anillos. Encontró nuevas conexiones entre energía y tiempo y momento angular. Con todo esto, desarrolló el teorema de Noether. Como Emmy era judía, el ascenso del régimen nazi puso su vida en peligro. Por su origen judío, la despidieron de Gotinga, pero siguió dando clases en secreto en su departamento. En 1933 escapó hacia Estados Unidos, donde la contrataron para dar clases en la Universidad de Bryn Mawr. Desafortunadamente, solo 18 meses después de que comenzara a dar clases con un buen salario y un título de verdad, se enfermó y murió a la edad de 53 años. Tras su muerte, Albert Einstein se aseguró de que fuera recordada. En 1935 escribió para el New York Times que Faulkner Noether fue la genio matemática más creativa e importante desde que se inició la educación superior de las mujeres. Y bueno, pues esta historia, como muchas otras historias de grandes mujeres de ciencia, o como del libro que nos comparte Daris, ¿no? De mujeres también deportistas, astrónomas, de matemáticas, bailarinas, de muchas áreas, grandes mujeres que tuvieron que luchar en su época muy duro, porque bueno, pues la falta de espacios para las mujeres en esos entonces, ¿no? Pues veían, les hacían mermar su educación, pero fueron mujeres luchadoras que poco a poco se abrieron espacio y que poco a poco también fueron encontrando gente, personas que pudieran apoyarlas y que pudieran abrirles espacio. Y aunque fuera poco a poco, como Emmy, que al principio no le pagaban, que no le daban un título, bueno, pues poco a poco se abrieron espacio para que después fueran recibiendo salario, un título y ser reconocidas. Y bueno, pues con todas las capacidades del mundo, ¿no? Nos dan grandes conocimientos, nos dejan grandes herencias, bueno, y Emmy en esta parte de la física, ¿no? Física y matemática, que a veces en las escuelas nos enseñan cosas y ni siquiera nos dicen de dónde vienen, ni quién se le ocurrió eso, quién lo inventó. Y bueno, pues seguramente muchas de las cosas que nos enseñan en las escuelas, química, física, matemáticas, historia, muchas fueron creadas por mujeres. La luna perdió su arete y no lo puede encontrar. La noche está muy oscura y lo quiere ir a buscar. Ay, qué triste está la luna, porque ya no va a brillar. Ha perdido su diamante y no volverá a alumbrar. Ha perdido su diamante y no volverá a alumbrar. Se va donde su amigo el sol, a ver si la quiere ayudar. El sol dice: es muy temprano, querida, yo no quiero madrugar. El sol dice: es muy temprano, querida, yo no quiero madrugar. La luna está ahora muy triste y se pone a llorar. Cae una lágrima, cae otra, ya esta lluvia no va a parar. Cae una gota, luego otra, esta lluvia no parará, no parará jamás. Cada gota forma un río que al arete logra alcanzar y llega con tanta fuerza que con la tierra lo hace chocar y se parte en mil pedazos que salen a volar y al mismo cielo van a dar. si la noche no sea tan oscura y su arete no vuelva a extrañar y por siempre pueda brillar y por siempre pueda brillar. Jugar y jugar y jugar. Todo el mundo. Todo el mundo. Venga, porque llegó la hora, de jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Bueno, pues este juego del que te voy a compartir el día de hoy, que es también para toda la familia, desde pequeñitos, medianos, más medianos, más grandecitos, grandes y muy grandes. Es un juego que tiene que ver con la motricidad fina, con estrategia, con la rapidez, con la tolerancia a la frustración, por supuesto, con la organización de pensamiento, astucia, bueno, ya verás. Se llama canicas en un vaso con servilleta. No nos digan siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Y bueno, pues es un juego bastante divertido, pero que tienes que ser muy rápido. Y este juego lo jugamos allá en el proyecto el Día del Niño y pues sí, fue divertido, ¿no? Verlos ahí como estaban rápido, rápido poniendo las canicas. ¿De qué se trata? Bueno, tienes que tener un vaso de, pues sí, puede ser de plástico, de cristal si quieres, pero te puede romper el vaso de cristal. Mejor el vaso de plástico, una servilleta y una liga. ¿Qué vas a hacer? Vas a poner la servilleta en la boca del vaso y lo vas a sostener con la liga. Es decir, vas a abrir la liga para ponerla en la boca del vaso, de modo que la servilleta quede sostenida allí y bien plana. Abierta la servilleta, por supuesto, es decir, una sola capa de la servilleta, no la servilleta. Ya ves que regularmente las servilletas, servilleta de papel, vienen dobladas en cuatro. No, tienes que desdoblarla totalmente y ponerla. Es una sola capa. ¿Qué va a pasar? Vas a tener otro baldecito, ¿no? Una cosa que no sea muy alta, ¿no? Como una jicarita pequeña, con canicas, unas 10 canicas, puede ser. Podrías hacerlo por niveles, ¿no? Poner 10 canicas y después 15 y después 20 para ver si van haciendo el reto, ¿no? Y una pinza de ropa. Estas canicas en este cuenco, le vas a vaciar un poco de agua, tienen que tener agua. Ahí está el detalle. Sí, ¿qué va a pasar? Con la pinza de ropa, muy rápidamente y por turnos, con la pinza de ropa, no, otro tipo de pinzas, con los dedos, puede ser con los dedos, sí, porque, bueno, sí es cierto, vimos que con la pinza era complicado. Con los dedos a manera de pinza, es decir, en el índice y el pulgar, este juego puede ser en solitario, puede ser en pareja, en tríos, o más, ¿no? Pero tal vez en pareja o en tríos funciona, ya más es más complicado. Entonces vas a ir agarrando cada una de las canicas, o lo van a ir agarrando por turnos, cada una de las canicas, y las van a ir colocando sobre la servilleta. ¿Qué es lo que va a suceder? Que como tienen agua, la servilleta se va a ir mojando. ¿Y qué crees que va a pasar? ¿Qué crees que puede pasar? Se pueden caer. Por eso es que tienes que ser muy rápido, muy rápida, para que, ¿no? Vayas poniendo las canicas y, bueno, pues se lleva la partida, pueden ser dos equipos, el que logre poner todas las canicas sin que la servilleta, una vez que está húmeda, se rompa y deje que caer las canicas al interior del vaso. Se trata de no dejarlas caer al interior del vaso, que no se caigan. Pero bueno, pues es agua, por eso hay que ser muy rápidos. Yo decía 10 canicas si estás jugando con los más pequeños, ¿no? O sea, o tal vez menos, pues, porque pues por sus tiempos, ¿no? Sus ritmos. Pero si son mayorcitos, pues sí, les pones las 20 canicas. Tienen que ponerlas rápidamente sin que se caiga las canicas, ¿no? Ese es un ejercicio, por eso digo que trabajas la motricidad fina, claro, la percepción ojo-mano, por supuesto, ¿no? La percepción espacial, todas estas cuestiones, tienes que hacerlo muy rápido. Y sobre todo, bueno, pues no enfadarte si de pronto no lo logras al tiempo que es. Recuerda que aprendemos y más bien estamos entrenando muchas de las habilidades, muchas de las cosas que podemos hacer con nuestro cuerpo, con nuestro cerebrito. Es un entrenamiento. El juego es un entrenamiento, todo, siempre, ¿no? Estamos haciéndonos de estrategias para la vida, estimulando cosas que nos van a servir para la vida. Así que, bueno, pues enojarse no sirve de nada, ¿no? Porque solamente te quita tiempo, te quita de la diversión y además te hace dañito en el corazón, ¿no? Así que bueno, pues hacer este juego varias veces y pues trabajar con los niños esta cuestión de la motivación, de no pasa nada, de estar con caras muy felices, ¿no? Eso los va ayudando a crecer y a enfrentarse a los retos, ¿no? Ayer leía justamente esto, mi cuñada, la tesis de mi cuñada, que habla de un doctor, Isauro Blanco, que tiene todo un desarrollo neuropedagógico para el aprendizaje en las escuelas innovador. Y la verdad es que a mí me parece sorprendente. Pero una de las cosas, digo, entre muchas de las cosas científicas, teóricas, todo, una de las cosas que dice es que la cara animosa, alegre del facilitador, maestro o de quien esté presente es una cosa importantísima. Una cara enojada, frustrada, que muestra gestos, ¿no? De pocos amigos, ¿no? Eso ya afecta al niño de alguna manera importante para el aprendizaje. Así que bueno, pues a tener ánimo y bueno, dentro de eso pues muchas frases de motivación y muchas otras cosas que pues ojalá algún día tengamos la posibilidad de poder implementarlo, ¿verdad? Con nuestros niños en las escuelas. Pero bueno, ahí está, te dejo este jueguito que puedes hacer en casa, en la escuela, con los amigos. Va a ser muy divertido. Lo puedes repetir cuantas veces quieras, claro. Vas a tener que tener un gran paquete de servilletas para poder hacerlo. Y bueno, esas servilletas, pues, son papel que puedes reciclar, ¿no? Jugar y jugar y jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Desde el desván, rodando van bajando las canicas, brincando escalón por escalón sin tornizo. Seguirlas, huyendo por el gusto de correr y de jugar con sus rebotes de cristal. Por la escalera con tritel van las canicas en tropel, 10 y 20, 30 y 40 más de 100. Al escapar se fueron cuesta abajo las canicas, formando un torrente de bolitas saltarinas. Las canicas, brincando escalón por escalón sin ton y son, saltando libres y locas. Allá se van, sin nadie que pudiera perseguirlas, huyendo por el gusto de correr y de jugar con sus rebotes de cristal. El cuento de hoy es Bonícula. Es un cuento de Deborah Howe y James Howe. Ellos son estadounidenses y, bueno, pues en algún momento también hicieron teatro, ella como actriz y él como director. Y, bueno, pues escriben algunas cosas. Ella ya no vive, pero nos deja este cuento que se llama Bonícula, y que, esta historia de Bonícula, y que, bueno, como te he dicho, para motivarte a que te acerques a la biblioteca del Centro Sialayuc, te voy a contar, te voy a leer, te voy a compartir solo el primer capítulo de este cuento Bonícula, que se llama La Llegada. Nunca olvidaré la primera vez que estos cansados ojos se posaron sobre nuestro visitante. La familia me había dejado en la casa con la advertencia de cuidarla hasta que regresaran. Es algo que siempre me dicen cuando salen. Cuida la casa, Harold, tú eres el perro guardián. Yo creo que así me dan por mi lado para justificar el no llevarme con ellos. Como si yo quisiera ir. En el cine no puedes echarte para ver la pantalla, y la gente cree que eres un maleducado si te duermes y empiezas a roncar, o si te rascas en público. No, gracias. Prefiero estirarme en mi tapete favorito enfrente de un lindo y silbante calentador. Bueno, pero me voy por las ramas. Estaba hablando de la primera noche. Bueno, hacía frío. La lluvia tamborileaba en las ventanas, el viento aullaba y se estaba de lo más bien en casa. Yo estaba tendido en el tapete con la cabeza sobre las patas y miraba distraídamente la puerta principal. Mi amigo Chester estaba acurrucado en el sillón de terciopelo café que hace ya varios años declaró de su propiedad. Vi que una vez más había cubierto todo el asiento con su pelo gatuno y me reí para mis adentros, imaginándome la escena que tendríamos mañana. Aparte de los saltamontes, no hay nada que asuste más a Chester que una aspiradora. En mitad de este sueño, escuché un auto estacionarse en la entrada. Ay, ni siquiera me molesté en levantarme a ver quién era. Sabía que tenía que ser mi familia, los Monroe, pues ya era hora de que la película hubiera terminado. Pasado un momento, se abrió la puerta principal. Ahí estaban, en el umbral. Toby y Pete y Mami y Papi Monroe. Se vio el resplandor de un relámpago y en esa luz repentina me di cuenta de que el señor Monroe llevaba un pequeño bulto, un bultito con unos ojillos relucientes. Pete y Toby interrumpieron en la sala, hablando a voz en cuello. Toby gritó, «¡Ponlo aquí, papi, ponlo aquí!» «Quítate las botas, estás empapado», replicó la madre bastante calmada, pensé, en medio de todo eso. «Pero mami, ¿qué hacemos con él?» «Primero deja de escurrir sobre la alfombra». «¿Alguien tendrá la bondad de encargarse de esto?» preguntó el señor Monroe señalando el bulto con ojillos. «Me gustaría quitarme el abrigo». «¡Yo me encargo!» gritó Pete. «No, yo», dijo Toby. «Yo lo encontré». «¿Tú lo vas a dejar caer?» «Que no, que sí». «Mami, Pete me pegó». «Yo me encargo», dijo la señora Monroe. «Quítense los abrigos inmediatamente». Pero se tardó tanto en ayudar a los niños a quitarse los abrigos que tampoco ella se encargó del bulto. Mi tranquila velada había quedado destruida y nadie siquiera me había dicho hola. Lancé un gemido para recordarles que estaba allí. «¡Harold!», gritó Toby. «¡Adivina lo que me pasó!». Y otra vez, todo mundo se puso a hablar al mismo tiempo. En este punto creo que debo explicarles algo. En nuestra familia todo mundo trata a los demás con gran respeto, pero por su inteligencia. Esto vale también para los animales. Todo lo que les pasa a ellos se nos platica a nosotros. Nunca ha sido cuestión de decirnos. Harold, lindo perrito, o usa la caja con arena Chester en nuestra casa, o no. Con nosotros más bien se dice, oye Harold, papi se ganó un aumento y ahora nos va a cobrar más impuestos. Nos van a cobrar más impuestos. O, ven a la cama Chester, vamos a ver el programa Reino Salvaje. A lo mejor descubres un pariente. Lo que demuestra lo amables que son. Después de todo, el señor Monroe es profesor universitario y la señora Monroe es abogada. Así que nos consideramos un hogar sentimental especial. Y en consecuencia somos unas mascotas sumamente especiales. Así que no fue una sorpresa para mí que se tomaran un tiempo en explicar las extrañas circunstancias que rodearon la llegada del pequeño bulto con los ojillos relucientes. Según eso, llegaron tarde al cine y en vez de molestar a los asistentes que ya estaban sentados, decidieron irse a la última fila que estaba vacía. De puntitas llegaron hasta allí y se sentaron sin molestar a nadie. De repente, Toby, que es el más pequeño, saltó de su silla y exclamó que se había sentado sobre algo. El señor Monroe le dijo que dejara de hacer escándalo y se cambiara de lugar, pero en una muestra poco acostumbrada de independencia, Toby dijo que quería ver en qué se había sentado. Un acomodador llegó a su fila a pedirles que bajaran la voz y el señor Monroe le pidió prestada su lámpara. Lo que encontraron en el asiento de Toby fue el bultito, envuelto en una cobija que ahora descansaba en el regazo del señor Monroe. Devolvieron el bulto y ahí, en el centro de la cobija, desenvolvieron el bulto y ahí, en el centro de la cobija, estaba un conejito blanco y negro posado en una caja de zapatos llena de tierra. Tenía un pedazo de papel atado al cuello con una cinta. Había unas palabras en el papel, pero los Monroe no pudieron descifrarlas porque estaban en un idioma totalmente desconocido. Yo me acerqué para ver mejor. Ahora bien, algunas personas podrán llamarme una mezcolanza, pero tengo buenas líneas de sangre en mis venas y la línea de perros lobos rusos es una de ellas. Como mi familia viajaba mucho, fui capaz de reconocer el idioma como un oscuro dialecto de la región de los Cárpatos. Traducido toscamente decía, «Cuiden a mi bebé», pero no pude darme cuenta de si era el mensaje de una madre desolada o una partitura de música rumana. La criatura estaba temblando de miedo y frío. Se decidió que el señor Monroe y los muchachos le harían una casa con un viejo cajón de madera y algo de malla industrial que había en el garage. Para pasar la noche, los muchachos le harían una cama en la caja de zapatos. Toby y Pete fueron corriendo a buscar el cajón y la señora Monroe fue a la cocina a conseguir un poco de leche y lechuga. El señor Monroe se sentó con una expresión de aturdimiento en los ojos. Parecía estarse preguntando cómo es que había terminado en su propia sala con un impermeable mojado y un extraño conejillo en el regazo. Le hice una seña a Chester y los dos nos dirigimos como si nada a un rincón de la sala. Nos miramos uno al otro. «Bueno, ¿qué piensas?», pregunté. «Ay, creo que a los conejos no les gusta la leche», contestó. Chester y yo no pudimos continuar nuestra conversación porque un ruido ensordecedor nos distrajo. Pete gritaba desde el pasillo, «¡Mamá, Toby rompió la casa del conejo!». «No es cierto, nada más se me cayó. Pete no me deja llevarla». «Es demasiado grande, Toby, está muy chiquito». «No está chiquito, sí estás». «Ya está bien, amiguitos», ordenó la señora Monroe al entrar con la leche y la lechuga. «Traten de traer el cajón con la menor histeria posible, por favor». Chester se volvió y me dijo en voz baja. «¿Esa lechuga? Se ve repulsiva. Pero si queda alguna leche, yo me la zampo». Ciertamente, yo no iba a discutir con él. Lo que me gusta a mí es el agua. En ese momento llegó el cajón, soportando apenas el esfuerzo de ser jaloneado en dos direcciones opuestas. «Ma, Toby que dice que se va a quedar con el conejo en su cuarto. No se vale. Harold duerme en su cuarto». «Ah, solo a veces», pensé, «cuando sé que dejó los restos de un sándwich de jamón en su mesita». Toby es un buen niño, no me malentiendan, pero no le hace daño compartir un rico tesoro conmigo. A fin de cuentas, fue en una de esas fiestas nocturnas en su cuarto cuando aprendí a disfrutar del pastel de chocolate. Y Toby, al notar mi preferencia, me ha mantenido desde entonces a dieta de pastel de chocolate. Pete, por otra parte, no cree en eso de compartir. La única vez que traté de dormir en su cama, se acostó encima de mí y me aplastó con las orejas. No me pude mover por el resto de la noche. Tuve el cuello tieso por varios días. «Pero es mío», dijo Toby. «Yo lo encontré». «Te sentaste en él», dirás. «Yo lo encontré y se queda a dormir en mi cuarto». Te puedes quedar con el apestosillo de Harold en tu cuarto y con Chester también si quieres, pero yo me quedo con el conejo en mi cuarto. ¡Ah! ¿El apestosillo de Harold? Le hubiera mordido el tobillo, pero sabía que no se había cambiado los calcetines en una semana. Él era el apestosillo. El señor Monroe lo decidió. Yo creo que el mejor lugar para el conejo es aquí en la sala, sobre esa mesa que está junto a la ventana. Hay luz y tendrá mucho aire frío, fresco. Pete es más alto que yo, se quejó Toby. Va a poder ver mejor al conejo. Mala suerte, chaparro. Ya basta, dijo la señora Monroe con los dientes apretados. Vamos a ponerlo cómodamente en su camita y luego nosotros podemos ir a dormir. ¿Por qué? Preguntó Pete. Yo no me quiero ir a dormir. La señora Monroe le sonrió a Pete con una dulzura exagerada. Mira, ma, dijo Toby. No se está tomando su leche. Chester me dio un codazo en las costillas. ¿No te lo dije? Exclamó. Discúlpame mientras me preparo. Oigan, dijo Toby, tenemos que ponerle nombre. ¿No puede eso esperar hasta mañana? Preguntó el señor Monroe. Los niños gritaron al unísono. No, tiene que tener nombre ahora mismo. Tengo que decir que yo estaba de acuerdo. Les llevó tres días ponerme nombre y fueron los 3 días más angustiosos de mi vida. No podía dormir preocupado de que me fueran a poner Fofi, como había sugerido la señora Monroe. Bueno, está bien, suspiró la señora Monroe. ¿Qué tal estaría, vamos a ver, Bombón? Caray, allá va de nuevo, pensé. ¿De dónde saca esos nombrecitos? Arr, dijimos todos. Bueno, entonces, ¿qué tal Fofi? Ofreció esperanzada. Pete miró a su mamá y sonrió. Nunca te das por vencida, ¿verdad, ma? Mientras tanto, Chester, que también fue llamado Fofi por un tiempecillo, se estaba frotando contra los tobillos de la señora Monroe y ronroneaba con todas sus fuerzas. No, Chester, ahora no, le dijo ella haciéndolo a un lado. ¿No quiere ayudar a ponerle nombre, no es cierto, Chester? Preguntó. ¿Nos quieres ayudar a ponerle nombre, no es cierto, Chester? Preguntó Toby al tiempo que se lo ponía en sus brazos. Chester me echó una mirada. Me di cuenta de que no era eso lo que había propuesto. ¡Ándale, Harold! Gritó Toby. Tú también tienes que ayudar con el nombre. Me acerqué a la familia y nos pusimos a pensar en serio. Todos miramos dentro de la caja. Era la primera vez que lo veía. Así que este es el conejo, pensé. ¿Cómo se parecía a Chester? Pero tenía orejas más largas y una cola más corta y un motorcillo en la nariz. Bueno, dijo Pete al cabo de un momento, ya que lo encontramos en el cine, ¿por qué no le ponemos señor Johnson? Hubo un momento de silencio. ¿Quién es el señor Johnson? Preguntó Toby. El tipo que es el dueño del cine, respondió Pete. A nadie pareció gustarle la idea. ¿Qué tal, príncipe? Dijo el señor Monroe. ¡Pa! ¿Bromeas? Bueno, una vez tuve un perro que se llamaba Príncipe. Yo pensé que Príncipe era un nombre bobo para un perro. Lo encontramos en una película de Drácula. Vamos a ponerle Drácula, dijo Toby. Es un nombre tonto, dijo Pete. No es, y de todas maneras yo lo encontré, así que me toca ponerle el nombre. Mami, no vas a dejar que él le ponga nombre, ¿verdad? Eso es favoritismo y me voy a traumar si lo dejas. La señora Monroe miró azorada a Pete. Por favor, ma, por favor, pa, vamos a ponerle Drácula, exclamó Toby. porfa, porfa, porfa. Y con cada porfa apretaba Chester un poquito más. La señora Monroe recogió el platón de leche y se dirigió a la cocina. Chester siguió cada uno de sus movimientos con los ojos, que parecía que se le salían de sus órbitas. Cuando llegó a la puerta de la cocina, se dio vuelta y dijo: ya no discutamos, vamos a ponernos de acuerdo. Es un bonito conejito y lo encontramos en una película de Drácula, así que lo vamos a llamar Bonícula. Bonícula. Eso debe dejar a todos contentos, incluido yo. ¿Y yo? Musitó Chester. Yo no voy a estar contento hasta que baje la leche. Bueno, chicos, ¿están de acuerdo? Preguntó la señora. Toby y Pete se miraron y luego miraron al conejo. Una sonrisa apareció en la cara de Toby. Sí, ma, creo que el hombre está bien. Pete se encogió de hombros. Está bien, pero a mí me toca darle de comer. Está bien, voy a poner la leche otra vez en el refri, quizás se la tome mañana. ¿Y Chester? Dijo Toby dejando caer el ansioso gato al suelo. A lo mejor la quiere. Chester se lanzó en línea recta hacia la señora Monroe y la miró lastimeramente. Oh, Chester, ya no quiere más leche, ¿verdad, Chester? ¿Ya tomaste tu lechita hoy? Se agachó, acarició a Chester en la cabeza y se metió en la cocina. Chester no se movió. Bueno, a la cama, dijo el señor Monroe. Buenas noches, Bonícula, dijo Toby. Buenas noches, conde Bonícula, dijo Pete sarcásticamente en lo que me pareció trataba de ser un acento de Transilvania. Puedo equivocadamente, pero creo que vi un breve aleteo en la caja. Buenas noches, Harold. Buenas noches, Chester. Le lamí la cara a Toby. Buenas noches, apestosillo Harold. Buenas noches, bobo Chester. Restregué el hocico en el pie de Pete. Mamá, Harold me baboseó el zapato. Buenas noches, Pete, dijo la señora Monroe con gran firmeza al regresar a la sala y luego más calmadamente. Buenas noches, Harold. Buenas noches, Chester. Los señores Monroe se subieron juntos a las escaleras. ¿Sabes, amor? Dijo la señora Monroe. Eso estuvo de lo más bien. Bonícula, nunca se me hubiera ocurrido un hombre así. Oh, no sé. Ella sonrió y le dio el abrazo. Yo creo que Príncipe también es un buen hombre, un bonito nombre. La sala estaba en silencio. Chester todavía estaba echado cerca de la cocina, en estado de shock. Poco a poco se volvió a verme. Ojalá le hubieran puesto Fofi. Fofoy. Fue todo lo que dijo. Y colorín colorado, este cuento no ha acabado. Este es solamente el primer capítulo. Esto que llega ese conejillo a casa. Pero a la que no te imaginas lo que va a pasar con ese conejillo. Van a empezar aquí los problemas con Chester, que es el gato. Con Chester, que va a dejar de dormir, se va a volver súper ansioso. Y todo por este conejillo Bonícula. ¿Sí? Boni por bonito. Y por Drácula también le pusieron Bonícula. Bueno, pues este Bonícula es un conejillo especial que, bueno, no te voy a contar la historia, pero si quieres saberla, pues acércate a la biblioteca del Centro Social Ayuc y para que sepas lo que sucede con Chester y con Bonícula, este conejo extraño que llega a casa, que duerme todo el día y en la noche, las noches despierta. Y hace de las suyas, ya verás. Bueno, pues ahí te dejo esta historia. Yo soy el vampiro Manolo. No estoy vivo jamás, estoy solo. Me gusta cantarle a la noche, a todos los bichos y seres del bosque. Yo viajo con unos fantasmas que llevan mil años buscando su alma. Les gusta cantar en los bares, pues nadie les oye en otros lugares. No pruebo la sangre, soy vegetariano. Tampoco la carne, ni pez, ni gusano. Prefiero comer remolachas, lechugas, tomates y peras en lata. Pues todos los seres de este universo merecerán siempre todo mi respeto. Y solo por ser un vampiro no tengo por qué devorar a un amigo. La luz puede quemarme, pero tú puedes salvarme cantando bien alto y a coro la vieja canción. Este proverbio, frase de origen popular y de forma fija que expresa una idea, consejo o enseñanza que te comparto el día de hoy, dice: gallina vieja hace buen caldo. ¿Lo sabías? Gallina vieja hace buen caldo. ¿Qué significa? La verdad es que nunca he probado un caldo de gallina vieja, no lo sé. Pero bueno, más bien tiene este significado. Que los años dan experiencia, ¿no? Y cuando, bueno, pues la gente sabe mucho más por la experiencia que por conocimientos adquiridos por teoría o algo, pues es cuando este refrán se utiliza: gallina vieja hace buen caldo. Los años dan experiencia. ¿Qué tal? ¿Estás de acuerdo? Nuestra adivinanza del día de hoy dice: es papa y no se come. No es pájaro y vuela. es lote y no tiene tierra. Para más señas, tiene cola de trapo y anda a la greña. A ver, ¿se te ocurre algo? Es papa y no se come, no es pájaro y vuela, es lote y no tiene tierra, pero para más señas tiene cola de trapo y anda la greña. ¿Qué se te ocurre? Bueno, pues 951-1340-287 para que nos des la respuesta de esta adivinanza. Haciendo viento voy a hacer mi papalote y lo haré con unas varas que encontré de polocote. Y para que vuele lejos tengo un hilo bien grandote. Voy a hacer tantito engrudo, necesito agua y harina. Con azúcar y canela porque sabe rico ansina. Ustedes perdonarán que me tarde en la cocina. Solo usé papel de China de colores encendidos. Quiero que mi papalote, la verdad, se vea muy chido. Cuando lo levante el aire, eso va a estar divertido. De una estrella no va a haber otro mejor. Una estrella de seis picos, cada pico de un color. Y a volar mi papalote, papalote volador. Ya con esta me despido porque ya empezó el borlote. Vamos a volar los papalotes. Y después de todo aquello vamos a comer elotes. Suerte. Del libro La suerte cambia la vida de Javier España, te comparto este escrito que él nos comparte a manera de poema, que titula El ojo zurdo. El ojo zurdo mira otras cosas, sabe de qué pie cojea el diablo, dónde quedan las llaves olvidadas y qué comió hoy esta mesa. Hoy la luna ancló en mi ojo izquierdo y pude ver el corazón de mi madre, fuerte y dulce como los barcos que salen a pescar y regresan con un sueño. Mi ojo zurdo es como un viejo maestro que sabe dónde sangra la madera y dónde el tigre raja el suelo con su rugido. Y las cejas en la frente, por si tú no me escuchaste, te lo digo nuevamente. Las pestañas en los ojos y las cejas en la frente, por si aún no lo recuerdas, escucha esto atentamente. Lo quieras o no, las pestañas pestañean, se mueven. ¿Quieras o no? Las pestañas pestañean, se mueven las cejas solo cuando tú las dejas. fácilmente. Lo quieras o no, las pestañas pestañean. Se mueven las cejas solo cuando tú las dejas. Lo quieras o no, las pestañas pestañean. Se mueven las cejas solo cuando tú las dejas. Bueno, pues te continúo invitando una y otra vez, no me cansaré de invitarte a que te acerques a la biblioteca del Centro Social Ayub. Seguramente vas a encontrar algún libro que te llame la atención. Te voy a contar una visión de muchas experiencias. Cuando la gente se acerca por casualidad, a veces sabiendo que está la biblioteca, a veces no sabiendo, y entran, quedan sorprendidas. Y siempre de los siempres, tocan, eligen y abren un libro. No es casualidad, es algo que les llama la atención. Y la mayoría de las veces encuentran algo. No lo sé. O sea, cada persona somos diferentes y contactamos de diferentes maneras con los libros y con las diferentes historias que los libros tienen encerradas. Así que siempre sucede algo. Hemos tenido en niños, jóvenes, adultos, ¿no?, que no habían tenido contacto con los libros o poco contacto con los libros y que poco a poco se han ido volviendo lectores. Y eso es, a mí me maravilla, ¿no? Porque alguien puede decir, pues es que leer no te ayuda a nada y te va a servir para nada. Bueno, quizá lo diga alguien que no lee, o no ha encontrado, o no se ha encontrado en alguno de los libros, ¿no? Porque la verdad es que los libros te llevan a infinitos lugares, desde soñar, cantar, reír, enojarte, entristecerte, ¿no? O sea, muchísimas cosas, cuestionarte, reflexionar, hacer conclusiones, muchísimas, porque siempre va a haber algo que te toque, ¿no? Son pensamientos escritos de otras personas, otras cabecitas, ¿no? Y que pues no podemos tener contacto a veces físicamente con ellos porque a veces ni siquiera son de este país, pero que a través de los libros podemos conocer esas maneras de pensar, esas maneras, otras maneras de ver el mundo, y podemos leerlas, leer sus maneras de ver el mundo y leerlas también. Y no necesariamente tenemos que apropiarnos, no necesariamente tiene que ser nuestra manera de ver el mundo, pero conocer otras maneras nos abre a otras perspectivas, ¿no? Y bueno, por eso te sigo invitando, está ya la donación de los libros que nos dona la Asociación Libros para Pueblos, ya está en la biblioteca, ya está puesta en los libreros totalmente. Vas a encontrar cosas bien bonitas, desde libros para bebés, para niños de preescolar, escolares, de secundaria, bachillerato, universitarios y más de universitarios, maestros, doctores, ¿no? O sea, vas a encontrar cosas, no son cosas técnicas, son libros, la mayoría son de literatura infantil, juvenil y adultil, le digo yo, poemas, de canciones, de cuentos, novelas, historias, imágenes solamente, vas a encontrar muchísimas cosas, ojalá te acerques algún día, pues nos estamos perdiendo de esta experiencia porque pues lo que yo te he dicho, los libros son caros, muchos de los libros son caros, y tenerlos al alcance de esta manera es una oportunidad única, ¿no? Alguien que quiere leer y eso y no puede comprar un libro, bueno, pues tiene la posibilidad de ir allá, volverse asistente a la biblioteca y después se les prestan libros y así ir cambiando y cambiando libros, cambiando. Vas a encontrar cosas cosas muy bonitas, oportunidad única, ¿no? Para mí no es lo mismo leer un libro físico que leerlo en la pantalla. A mí me cansa en la pantalla y me pierdo un poco, pero leer un libro físico, bueno, me lleva a otras experiencias. Ojalá puedas acercarte. Hay muchísimos, muchísimos libros, pero seguramente vas a encontrar uno que te atraiga, uno que sea para ti, uno que te llame la atención, y vas a ver que a partir de esa primera experiencia vas a empezar a conectar con este mundo y vas a querer otro y otro y otro y otro y otro. Y bueno, pues lo maravilloso de esto es que es como los juegos, ¿no? Vas siendo por niveles, ¿no? Puede ser que al principio solamente sean las imágenes lo que te llamen, pero después, pues, los pequeños textos que van escritos ahí asociados con las imágenes o no, ¿no? Y después los textos un poquito más largos y luego más largos y luego los grandes libros, ¿no? Pues ojalá te acerques, la biblioteca te está esperando, la biblioteca está abierta para todo público, ojalá puedas asistir y puedas encontrarte con esta experiencia y no perderte de esta experiencia. Bueno, pues los libros que yo te comparto aquí son libros de allá de la biblioteca, los puedes encontrar allá en la biblioteca, seguramente. Sí, hay 100 libros nuevos, 20 libros nuevos, son 120 libros. Tenemos, mira, ya está ya haciendo en el inventario, en listados hay algunos que ya no están descartados porque pues están enfermos, libros enfermos yo les llamo cuando les falta una hoja, están rotos, rayados o algo, y los vamos descartando por un tiempo en lo que podemos arreglarlos, mandarlos al doctor de los libros. Pero ya estoy en el folio 3600, 3600 títulos que tenemos allí, 3600, y casi ninguno está repetido. Sí hay algunos, pero la mayoría no son títulos repetidos, ¿no? Así que 3600 libros de literatura y algunos, o sea, no te imaginas, o sea, puedes encontrar historias muy simples, pero también puedes encontrar historias muy, muy interesantes, muy complicadas, de mucha reflexión, y muy sencillas, muy accesibles, que es lo más rico, muy accesibles. Tú puedes entender muy bien el lenguaje de estos libros. Ojalá te acerques, de verdad. Yo, ¿qué más quisiera que venir y a todo mundo decir? Pero pues no es posible, ¿no? No es posible a veces hacer esto, pero tú puedes acercarte a la biblioteca, ¿no? Ve, ya sabes dónde está el Centro Cielayuc, allá por el panteón, rumbo a la secundaria, en esta Y, atrás de la tienda de la señora Vicky, ahí está el caminito, al final te das la vuelta a la derecha y está el Centro Cielayuc. Pues ya estamos allí, nos hablas y la biblioteca está disponible. Bueno, pues también queremos mandar felicitaciones, saludos a toda la gente, todas las personas, personitas, personotas, personuchas, personales, que cumplen años el día de hoy, que festejan algo, que la pasen muy bien, que la vida les dé infinidad de regalos, de verdad. Nos lo da la vida, pero no siempre estamos atentos a ellos, ¿verdad? Así que bueno, ojalá que recibas muchos regalos el día de hoy. Te dejamos con estas mañanitas para que disfrutes este bello día. Saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores y el águila del bautismo cantaron los ruiseñores. las travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. ¿Qué estará haciendo Osauri? Podrían parecer ruidos extraños, pero ¿qué crees? Osauri ya se dio cuenta que es la época de siembra. ¿Verdad, Osauri? Con estas agüitas ha aflojado un poquito la tierra y le ha entrado la curiosidad. Esta curiosidad de conocer el mundo y de saber cómo es y cómo suceden las cosas, los procesos. Y entonces ya se puso a preparar su tierra, a removerla, a escarbar, ya escogió por allí algunas semillitas, ¿verdad, Osauri? ¿De qué? ¿De qué son? De rábano, lechuga, maíz, frijol, calabaza. ¿Todas esas cosas vas a sembrar? Bueno, pues Osauri va a hacer eso, va a sembrar sus semillas. Y las vas a cuidar, ¿verdad? Porque hay que cuidarlas, hay que estar pendientes de ellas. ¡Ajá! Sí, ándale. Así que bueno, pues ya que vio que está lloviendo, que cae agüita, que la tierra está muy contenta, pues ya va a sembrar sus semillas para cuidarlas y entender todo este proceso de crecimiento de las plantas. Muy bien, Osauri, pero bueno, acuérdate que toda esa herramienta que estás utilizando la vamos a ir guardando después, vamos a ir barriendo toda la tierra, sí, todo lo que quieras, ahorita te voy a ayudar también a sembrar. Sí, Osauri, muy bueno. Bueno, pues Osauri, en estas, entre comillas, travesuras, ¿verdad?, pues que el que te decía, pues que le gusta conocer el mundo, entender los procesos, ya también va a sembrar. Bueno, pues llegamos a la parte final de tu programa La Boca del Dinosaurio. Ah, te voy a decir la respuesta de la adivinanza, ¿cierto, no? Bueno, fue muy sencilla, por ahí puse una canción asociada. Es papa y no se come, no es pájaro y vuela, es lote y no tiene tierra, para más señas tiene cola de trapo y anda la greña. El papalote. Bueno, pues, ¿alguna noticia, algún algo? Seguimos. Bueno, seguimos con la quinta siembra, también de Carapacho Teatro. Esta vez, bueno, pues, se va a dar una conferencia para los maestros de Basolo, ¿verdad? Sobre, pues, estas herramientas teatrales. Con títeres se va a dar una conferencia, bueno, sobre los procesos de enseñanza, aprendizaje del teatro también. Y la otra es que, bueno, si te das una vueltita por Oaxaca el próximo domingo no vamos a estar al aire, el próximo domingo 5-7 Maggie, esta obra de teatro de máscaras para niños, niñas y toda la familia, se va a presentar en Oaxaca en este centro independiente llamado Casa Ceiba, que tiene entre muchos espacios de ensayo, espacios para dar talleres. Tiene un pequeño foro hermoso allí en Casa Ceiba y se va a presentar 5-7 Maggie allá el próximo domingo 25 de mayo a las 5 de la tarde. Ahí en Oaxaca, ahí en la colonia La Cascada se encuentra este centro de desarrollo y cultura. Vamos a estar pues por allí presentando 5-7 Maggie en una versión corregida y aumentada ¿verdad? Porque, bueno, pues siempre estamos como en la búsqueda y mejorando los montajes. Así que, bueno, 5-7 Magi va para allá próximo domingo, Casa Ceiba, 25 de mayo a las 5 de la tarde. Teatro de máscaras para niños y toda la familia. Ojalá puedas asistir. Sí, se encuentra en Oaxaca, pero pues allá nos toca estar. ¿Y alguna otra cosa? Bueno, continuamos y estamos casi concluyendo con los talleres del Centro Cielayuc. Nos las pasamos muy bien, muy divertidos. Los niños van avanzando muchísimo, muchísimo. Podemos ir viendo procesos personales de mucho avance. Y sobre todo, pues, se divierten. Así que, ¿alguna otra cosa? No, por el momento no. Bueno, pues, nos escuchamos en 15 días aquí en La Boca del Dinosaurio. Ojalá puedas seguirnos acompañando, ojalá. Disfruta estos días, no son de vacaciones los que están en la escuela, son pues días de días en que, bueno, pues hay movimiento magisterial y días en que no estás yendo a la escuela, pero seguramente debes tener trabajo o tarea. Pero si no, sigue aprendiendo la vida. Vete allá a la biblioteca, al Centro Cielayuc, vas a encontrar cosas, a la ludoteca también vas a encontrar muchas cosas. Ojalá puedas darte una vuelta por allá. Y bueno, pues nos escuchamos el próximo domingo aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. Muchísimas gracias, gracias Cayo por todo el apoyo ahí técnico y pues todo el apoyo de toda la vida. Y pues nada, muchísimas gracias. Te recuerdo que el programa se retransmite mañana lunes a las 7 de la mañana, a partir de las 7 de la mañana, es en el horario de las 7 de la mañana y luego a las 3 de la tarde en esta misma frecuencia, el 102.1 FM. Muchísimas gracias. Sauce llorón hizo el nido una gorriona con su gorrión. Tres huevitos empollaba, tres empolló. Tres pajaritos salieron del cascarón. Los dos mayores tocaban el guitarrón. Esta fue una producción de Carapacho Teatro para la radio comunitaria Kong Ana. Producido en Ayutla Mije, Oaxaca, 2025. En el micrófono, Nina. En los controles, Cayo. La boca del dinosaurio.